puesto a tus pies, porque tú tienes todo el poder. Todo el poder. El poder, todo el poder. Yo te di mi vida y te di mi ser. Todo el poder.